ザクライデン。 La lluvia azotaba el rostro de John mientras espoleaba a su caballo para cruzar el arroyo crecido. El Lord Comandante Mormon a su lado se tironeó de la capucha de la capa al tiempo que murmuraba peste sobre aquel clima. Tenía su cuervo encima del hombro, con las plumas desgreñadas, tan empapado y refunfuñón como el viejo oso. Una ráfaga de viento hizo que las hojas mojadas revolotearan en torno a ellos como una bandada de pájaros muertos.